La cocina del periodismo, 10 años. 10 años. La cocina del periodismo, 10 años. 60 minutos analizando los medios. 60 minutos analizando los medios. Analizando los medios. La cocina del periodismo, 10 años. 10 años. Muy buenas tardes, bienvenidos a La Cocina del Periodismo, un programa hecho con amor, quería decirlo, como feliz domingo cuando empezaba así. Somos los alumnos de la Universidad de Palermo que hacemos este programa todos los viernes entre las 18 y las 19 horas, coordinados por Alejandro Di Giacomo. Mi nombre es María Eugenia Barrio Nuevo y tengo a mi lado dos bellezas nacionales. Una es Laura Cañupán y la otra es Camila Bonetti. Buenas tardes, chicas, ¿cómo Hola, andan? Hola, chicas, qué gusto estar acá con ustedes. Las tres juntas. Vieron que nadie tenía el zurrullito abajo del brazo. ¿Las mujeres al poder? Las mujeres siempre, siempre adelante. Obvio. Así me gusta. Así me gusta. Y hay chicos también que participan del programa, ¿eh? No somos solo chicas, pero... Vamos a saludarlos entonces. Bueno, dale. Bueno, tenemos a Emiliano Weaver, Javier Rodríguez, Matías López de Briñas, Carla Saucedo y Laura Garzón, que volvió. Volvió a la cocina, está allá. She's back. Y nos olvidamos de un hombre indispensable en nuestro programa, que es... Se hace irreemplazable tonta, también. Irreemplazable, es verdad. Nuestro querido Lucas Jaquet, aunque con humildad se haga el desentendido. Es un partícipe importante de la cocina también. Exacto. Tenemos un día con una sensación térmica de 20 grados, pero engaña, porque está muy pesado y negro. Literalmente negro el cielo, se viene el apocalipsis, adelantó, chicas. Y yo que pensé que estaba muy lindo el día les después. Quiero decir, sí, hoy a la mañana estaba muy lindo, yo estaba en remerita, contenta, pero con anteojos, de hecho, pero ahora está negro. Así que hoy a estamos la noche... Estamos esperando la lluvia. Sí, hoy a la noche se viene la lluvia. No voy a repetir que viene Santa Rosa, porque Santa Rosa no ya se entendió lo que quise decir. Ya pasó. Aquella vez. Y no puedo dejar de mirar el US Open que tengo en la televisión. Necesitaste cambiar el canal. Ponerlo. Es que hoy se juegan las semifinales femeninas. ¿Quiénes son? Yo no sé nada. Ya perdió ¿quiénes son? Yo no entiendo nada tampoco. Ya perdió una de mis favoritas hace un rato a llegar a la final, que es Caroline Wozniacki, que es una niña de 20 años que perdió. Y ahora está jugando Kim Clijsters, que es la belga, contra Venus Williams, que es estadounidense. No entienden nada, chicas, no entiendo pero nada. Son dos capas. ¿Qué torneo es? El último Grand Slam del año, semifinales. El abierto de Estados Unidos. Ajá. Bueno, el que el año pasado ganó el potro. El que el año pasado ganó el potro. Sí, bueno, no sé. No, no me ubico, no. Yo tampoco. No estoy en tema para nada. ¿Coria participa? Che, ¿vilas? Bueno, vamos a decir las vías de comunicación. Dale, la línea directa es 4899-1647. 4899-1647 y el contestador 5197-5338. Ahí nos pueden llamar para dejarnos mensajes, críticas o comentarios positivos. Para hacerla feliz a Eugenia. Y también tenemos un blog muy lindo que es www.lacocinadelperiodismo.wordpress.com, donde actualizamos rápidamente finalizado el programa los audios para que puedan escucharnos. También nos pueden escribir y dejar críticas. Y bueno, un lindo contenido también en el blog. Y en Twitter nos pueden seguir a través de @lacocina2010. Exacto, que los chicos de producción ya me imagino que están actualizándolo, ¿no? Sí, sí, me dicen todos muy convencidos. Lau está actualizándolo. También. Ahí está, ahí me encantó. Lau. Y en Facebook también nos pueden buscar. Ahí hay que ver. Hay un grupo que es La Cocina del Periodismo. Se pueden unir y... Y recibir novedades del programa. Y ver fotos muy simpáticas nuestras también. También ahí nos conocen. Es un buen... Nos ven las caras. Nos ven las caras. Chicas, ¿qué les parece si pasamos con el tema del día? El tema del día. Hoy vamos a hablar de cómo hacer periodismo con humor. También vamos a hacer un repaso sobre la historia del humor en los medios. Y de esta forma de comunicar, que no es convencional. Sí, es una forma diferente de contar la realidad, ¿no? Es agarrar... trozos de la realidad. Me suena medio mal trozos de Qué la mal. Realidad, pero bueno, me salió en este Es como momento. Transgredir reglas. Claro, no se cuenta la información tal cual, sujeto, predicado y todo derechito, sino... Usando la sátira, el humor. Claro. Yo quería separar primero el humor del chiste, porque no vamos a hablar, no va a ser un programa de Jorge Corona este o de Peter Capusotto, no. No, no, no. Queremos decir que el humor busca dar una opinión a través de un mecanismo que no busca la risa como fin, sino dejar una opinión. En cambio, en el chiste sucede lo contrario. Se busca dejar la risa y la opinión es intrascendente. Lo que vamos a hablar en este programa es cómo muchos periodistas y personajes durante todo este siglo pasado y este que estamos transcurriendo, van contando la realidad desde el humor. ¿Para qué? Para dejar también una opinión. Porque el humor también es una rama del periodismo. Claro, lo usan como una herramienta. Más que nada en el periodismo gráfico se ve mucho. Y hubo un auge del humor político que fue en el siglo XX. Pero, de todas maneras, todo esto empezó con, y creo que presten atención los chicos de Marca Registrada para ver si lo tenemos en la columna, Francisco de Paula Castañeda fue el primer periodista satírico, que entre 1815 y 1822 fundó y cerró muchos diarios en Buenos Aires y Santa Fe. Uno de ellos se llamaba El Despertador Teofilantrópico Mítico Político. Y otro antecedente para muchas de las revistas de ahora, acá en Argentina, fue El Mosquito, que fundó Enrique Meyer en 1863, donde la sátira política tuvo su máxima expresión porque tenía muchas caricaturas de políticos. Y esto se dio en una época en la que se reactivó el periodismo y también en la que surgieron muchos de los diarios más conocidos de ahora, como por ejemplo La Nación. Claro, después en 1957 va a surgir un medio muy importante en cuanto al humor se refiere, que es Tía Vicenta, que era una revista que surgió como revista, después pasó a ser parte del suplemento dominical del diario El Mundo. Y bueno, su creador es Juan Carlos Colombres, más conocido como Landru, el dibujante. Ajá. Bueno, su principal idea era la de llevar el humor absurdo al ámbito de la política. Y bueno, funcionó. Era una redacción abierta, que no tenía secciones fijas. A nadie se le preguntaba qué partido político pertenecía, pero empezó a tener problemas con la llegada de Onganía al poder, en 1966. El general tenía como apodo La Morsa por sus bigotes prominentes y una de las primeras tapas con las que se encontró durante su gobierno de facto tenía dos morsas conversando. Una le decía a la otra: parece que al fin tenemos un buen gobierno. Esto le molestó mucho a Onganía, entonces mandó a cerrar la publicación, decretó su cierre. Esto fue tomado como censura y la mayoría de las publicaciones que se pusieron el grito en el cielo, digamos, discutieron esto, menos Confirmado, que era la revista de Timerman, y Panorama, que era la revista, un diario dirigido por Mariano Grondona, que dijeron que estaba bien porque no se podía criticar así a una figura presidencial. Bien, y para continuar un poco, Euge, contanos cómo es esto de La Noticia Rebelde, porque es un programa muy recordado y con quien vamos a hablar en unos instantes con uno de los ex integrantes de ese famoso programa televisivo que marcó un antecedente, ¿no?, en la televisión haciendo un poco de humor político. Bueno, sí, primero te quería hablar un poquito de Semanario Insólito, que es la revista antecedente, el programa antecedente a La Noticia Rebelde. Quería abordar la actualidad a través del humor. Se popularizaron las encuestas callejeras en las que se tomaba el pelo a la gente, pero no ahora como se va por ahí a algún barrio humilde o a las estaciones de trenes, sino que se iban a Santa Fe y Callao, a barrios con gente que tenía conocimiento, y se les decía, por ejemplo, hoy se los comentaba, que les preguntaban que si había leído un libro de Borges que no existía, y toda la gente decía sí, por supuesto que lo leímos. Y para quedar bien. Claro, es como que ridiculizaban a la gente que de clase alta, clase media alta. Y bueno, el programa tenía una ideología, ni de izquierda ni de derecha, pero sí una ideología, decía Castelo, que era uno de sus integrantes. No era el chiste por el chiste en sí, había una crítica, una segunda lectura, una opinión detrás del humor, que era lo que se buscaba. Pero esto fue en 1982 cuando salió, pero con la llegada de la democracia, al contrario de lo que se hubiera esperado, no fue favorable al programa. Y en 83, se levantó del aire misteriosamente. Tuvieron que pasar varios años para que en el 86 su espíritu fuera recuperado por La Noticia Rebelde. Bueno, perfecto. Para seguir hablando del tema, vamos a hablar, estamos en comunicación con Raúl Becerra, periodista, productor y conductor televisivo, creador de Semanario Insólito y La Noticia Rebelde. Hola, Raúl, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo les va? Hola, Raúl, un gusto poder hablar con vos. Bueno, igualmente. Te saludamos aquí de la cocina del periodismo, donde estamos abarcando en el día de la fecha el periodismo este de humor. Sí. Y queremos arrancar preguntándote, ¿Cuál era la esencia de Semanario Insólito y La Noticia Rebelde para poder llevarla a cabo? La esencia fue, en realidad, en el caso de Semanario Insólito, fue ser, tratar de ser una suerte de parodia de un noticiero en serio. A partir de eso, nosotros generamos ese programa que fue Semanario Insólito, que en alguna medida tenía una mezcla digamos, tenía lo formal de un noticiero, en el caso de cuatro conductores sentados frente a un atril, dando pie a notas de exteriores, digamos, la estructura del programa era como si fuera un noticiero, nada más claro. Que el contenido era de humor, pero de un humor que tomaba a la realidad y a la actualidad como motivo u objeto para hacer humor. Es decir, nosotros utilizábamos además el humor para, por un lado, criticar, por otro lado, en la medida que se podía, en el momento, digamos, político, histórico que estábamos vivíamos en ese momento, las denuncias que podíamos llegar a hacer, y a ridiculizar todo lo que tenía que ver con lo formal y lo absolutamente serio de los noticieros. Y esto era un poco la estructura y el espíritu de Semanario Insólito. Después derivó en otro tipo de contenidos dentro de la estructura del programa, como las encuestas, como la participación de la gente de la calle para que entre todos hicieran teleteatros espontáneos. Nosotros le damos un guión escrito a la calle, parábamos a la gente, le damos un fragmento y ellos actuaban. Claro. Por ejemplo, hacíamos avisos en broma, es decir, tomábamos como objeto de avisos publicitarios, por ejemplo, la percha. Entonces, por ejemplo, el aviso, me acuerdo, por ejemplo, decía: basta de dejar la ropa tirada en el placar y que todo se arrugue en el piso, porque ahora llegó percha, un extraordinario invento que permite colocar la ropa. Y todo un disparate, ¿te das cuenta? ¿Por qué dejar la ropa colgada en la soga para que se la lleve el viento? Ahora llegó este invento fantástico que se llama broche. Mira el broche de la ropa. Es decir, hacíamos ese tipo de disparates. De cualquier cosa nosotros hacíamos humor. Ese era un poco el objetivo. La prueba está que cuando salíamos a la calle con el camioncito de exteriores, sin ningún tipo de guión previo y sin saber bien con qué nos íbamos a encontrar, parábamos en aquellos lugares que nos llamaba la atención, inventábamos una nota. Yo me acuerdo de haber hecho una nota en donde decía que en este momento estoy en la calle Combate de los Pozos, en donde se está celebrando un combate entre estos pozos, y señalaba hasta la derecha, hacia mi derecha, que estaba totalmente rota la calle, contra estos pozos, que eran los de la izquierda, que también estaban absolutamente rotos. Yo me acuerdo, por ejemplo, una nota de Raúl en la calle también, porque esas cosas que nosotros se nos ocurríamos. Raúl Portal, cuando parábamos y decía: para, vamos a hacer algo acá. Entonces, por ejemplo, quería denunciar la que en la calle, no me acuerdo cuál, se había producido un brote inflacionario incontrolable. Porque acá de la mano izquierda podemos observar que la numeración es 237 y en la vereda de enfrente la numeración es 437. Un delirio. No, era un delirio total. Yo me acuerdo que Raúl hizo una vez una denuncia en el Jardín Botánico denunciando las plantas carnívoras, que en realidad era la cantidad de gatos que había adentro de... ¿Te das cuenta? Así que bueno... con todo lo que andaba suelto por ahí, nosotros hacíamos humor. Eso es un poco la... Raúl, ¿y cuáles son los límites a la hora de hacer humor? ¿Los límites nuestros? Sí. Por lo menos los míos. No hacer humor con los indefensos. No hacer humor con lo que tiene que ver con la desgracia. No hacer humor con los débiles. El humor, por lo menos para mí, tiene que ver con todo lo contrario a todo eso. Es decir, el exhibicionismo, el lujo, el poder, todo eso, con todo eso yo creo que se puede hacer humor. No se puede hacer humor con los que uno siente que están en desventaja con uno. Por eso nosotros, por lo menos yo como productor ejecutivo en esos programas, había establecido la norma, y el otro día lo dije justamente en la charla que tuvimos en la Universidad de Palermo, que no íbamos a hacer encuestas haciendo los graciosos a Plaza Constitución, ¿te das cuenta? Claro. Íbamos a Santa Fe y Callao, donde había gente con el cual uno podía preguntar disparates y poner en evidencia cuando de pronto contestaban disparates, era gente que hacía a prima facie estaban en condiciones de poder contestar de otra manera. En cambio, por ejemplo, avanzar sobre cierta gente que uno de pronto tiene la sensación que si hace determinado tipo de preguntas lo va a poner en evidencia, pero por una cuestión de conocimiento, por una cuestión de falta de cultura, pobre. Claro, ¿te das cuenta? Claro. Pero la clave no era buscar humor o abusar por ese lado, ¿te das cuenta? Sí, sí. ¿Y cree que hay sucesores de estos dos grandes programas? ¿Cree que se vio algo parecido en la televisión? El programa más parecido en cuanto a esto fue y es CQC. Claro. Sí, bueno, de hecho Pergolini dijo que se inspiró en la noticia rebelde hacerlo. Porque además vos no sabés que yo fui productor también, el productor creativo de un programa que se llamó La TV Ataca, ajá, cuyo conductor también era Mario Pergolini. Lo hacía Mario Pergolini, lo hacía Pipo Cipollati, un chico que se llamaba Paqui Galé. Juan Di Natale también. Juan Di Natale y otro chico que ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, los dos eran los noteros de exteriores de ese programa. Ahí empezaron. Juan y no me puedo acordar cómo se llama el otro chico. Ay, yo tampoco, yo lo veía siempre ese programa. Bueno, el director creativo de ese programa era yo. Claro. Que en alguna medida tenía una estructura similar o mantenía la línea de humor de la noticia y de semanario. Yo también, por ejemplo, cuando hice Rebelde sin Pausa con Pettinato, también tenía ese tipo de características, pero estaba más cercano al talk show, a lo que después siguió haciendo Petty, salvo cuando hizo aquellos bochornosos programas de entretenimiento, pero digo, cuando hace o quiere hacer lo que a él le gusta, tenía que ver con ese formato de programa. Bueno, Raúl, fue un gusto para nosotras hablar con vos. La verdad es que sería mejor esta charla tenerla durante todo el programa, porque hay muchas anécdotas que nos podés contar así muy divertidas. Bien, muchísimo. Bueno, otro día me llamo y les cuento de anécdotas. Por supuesto. Bueno, muchas gracias otra vez por atendernos y bueno, sí, ya te estaremos llamando. Bueno, bárbaro, muchísimas gracias. Hasta luego. Les mando un beso. Chau, chau. Bueno, estábamos en comunicación con Raúl Becerra, un histórico del periodismo de humor, que fue genial esta entrevista. La verdad es que no... Sí. Daba para mucho más. Exacto, no daban ganas de cortar. Pero bueno, tenemos que seguir con el programa. Tenemos una columna de Industria Nacional que está en la puerta ahí ya está para entrar. Está entrando, el conurbano tiembla. Así que vamos a dejar este temita para dentro de un ratito y vamos a la columna. Voy a salir. Industria Nacional. Industria Nacional. Industria Nacional. Hechos periodísticos que marcaron la semana. Hechos periodísticos que marcaron la semana. Tengo a mi lado a Matías López de Briñas. ¿Cómo les va? Hola, Matías. ¿Cómo están? Volví, por suerte. Volviste al aire. Volví. Después de tanto tiempo. Las extrañé mucho, chicas. Bueno, nosotras también. Me parece que volviste con todas las fuerzas, con todas las ganas. Con todas las ganas, con todo. Con más pilas. ¿Con la fuerza del conurbano profundo? También. Bueno, está bien. A ver, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, hoy les traigo un tema muy importante, que es el tema de la publicidad oficial. Uh-huh. ¿Qué pasa con la publicidad oficial para contarle a la gente? Todo programa, todo diario tiene una cuota de artículos que son pagados por el gobierno nacional, por el Estado. Claro, eso vendría a ser la publicidad oficial. Eso sería la publicidad oficial, obviamente. Entonces, ¿eso qué significa? que eso es una fuente de ingreso que se utiliza para mantener el diario, para poder pagar los sueldos, etcétera, y demás gastos. ¿Qué pasó este miércoles en el Congreso Nacional? Fue que la oposición logró sacar un dictamen que regula lo que es la publicidad oficial. La gente tiene que entender que la publicidad oficial sirve en un cierto punto para poder regular esta actividad y que el Estado no haga excesos, no consuma medidas poco efectivas para el libre ejercicio de la democracia. ¿Por qué? Porque la oposición acusa al Estado Nacional de que utilizan esto para chantajear, entre comillas, para coartar la libertad de expresión, mientras que los oficialistas dicen que no es así. Claro, recordemos que hay diarios que no reciben absolutamente nada de publicidad oficial. Por ejemplo, Perfil. ¿Perfil? Que... Sí, es que es un enemigo íntimo. Está bien, pero no... reciben más, otros reciben menos. Sí, los medios de Spolsky, por ejemplo, reciben bastante apoyo oficial a través de la publicidad oficial. ¿Y qué pasó, chicas? Un caso paradigmático fue el de Crítica, que cerró, no está saliendo más a la calle, y se acusó de que al no recibir publicidad oficial no pudo seguir funcionando. Entonces se lo acusó de eso. Con el tema del miércoles, lo que hizo la oposición fue que comentar que desde el 2003 el gobierno incrementó el gasto de publicidad oficial 17 veces. Lo calificó de un exceso. Creó un plan anual de publicidad y una unión ejecutora de publicidad oficial. Por lo tanto, era provocado por un organismo autónomo. De esta forma, que fue aprobado por la UCR, por el PRO, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical, trató de buscarle una manera de contener al Estado para que lo pueda, con más características y nuevas formas de control, que no se produzcan excesos. Esa es la palabra. Pino Solanas ejemplificó que el 33% tendría que ser para los medios más chicos, mientras que lo que fue aprobado es del 20%. ¿Por qué? Porque él dice que los medios, muchos que no tienen tanto presupuesto, son los más perjudicados por esta forma de, claro, de ejercer el poder. De distribuir. Claro. También de distribuir. Es una forma de ejercer poder. Es una buena idea, pero no es algo conveniente, digamos, a la hora de meter publicidad, ¿no?, en un medio chico, pero sí es una buena propuesta. Ah, pero bueno, en realidad estamos hablando de publicidad oficial, así que no es lo que conviene o lo que no conviene, sino que sea distribuido para todos. Claro, por no igual. Exacto, es la idea, no le conviene al gobierno, digamos, pero sí. Es muy buena la idea de dividirlo. Trataron de buscar un equilibrio, ya que también voces opositoras dieron discursos muy fuertes, por ejemplo el de Silvia Giudici, que dijo que es una forma de censura indirecta y que tenían casos de que había diarios en el interior que habían tenido que cerrar por este manejo discrecional bastante desprolijo. Pero del otro lado, Dante Gullo, del oficialismo, había dicho que, bueno, que también había que regular lo que era la publicidad privada. Claro. Porque eso tampoco estaba tocado. Y que había un manejo mucho más político y que no era tan así las acusaciones que se le daban. Porque decían que en el Estado se trataba de regular y se lo hacía bastante prolijamente. Entonces estas eran las campanas que principalmente... Sonaron el miércoles, ¿no? El miércoles. Y salió un dictamen que, bueno, después se va a tratar la semana... próxima. En verdad, la semana próxima se va a seguir tratando en comisiones y dentro de un mes se va a tratar nuevamente para poder tratarle de dar otra forma y a ver si se puede promulgar y que no sea vetado por la presidenta. Claro, no. Por lo que se ve va a haber un debate. Lo mejor sería que haya un debate que salga lo mejor para poder regular este tema que es muy importante, la publicidad oficial. También porque se decía, por ejemplo, que Página 12, que vende mucho menos que Clarín, recibía mucho más. Es decir, Clarín, que es el diario que más tirada tiene, que más vende, recibía mucha menos publicidad oficial. Mientras que Tiempo Argentino o el diario gratuito del Argentino recibía un montón. Entonces, principalmente, se veía esta desunión de posturas. Esa diferencia. Diferencia de posturas. También hubo otros diputados como Martín Sabatella, del partido de Nuevo Encuentro, que decía que había que tratar de aunar más posiciones, porque de esta forma el cercano al kirchnerismo no se iba a lograr un acuerdo. Tampoco había que ir hacia los extremos, él comentó. No, claro, claro. Aparte recordemos que esto lo votó toda la oposición. Toda la oposición. Y el oficialismo se quedó en un bando solo. Claro. Pero digamos, bueno, hay que también comentar que el Congreso está manejado principalmente por los medios opositores, los partidos opositores. Por lo tanto, al oficialismo se le iba a hacer muy complicado poder ponerlo en una barrera esta avanzada. Claro. Digamos, la única persona que puede parar esto es la Presidenta de la Nación, si no lo cree adecuado. A mí, personalmente, voy a dar una opinión personal que me hablo por mí, nada más para no decir, pero me parece muy correcto que se estén tratando estos temas y que se pueda debatir de esto en el Congreso. Me parece que hay mucha más actividad y que nos enteramos más de lo que está sucediendo, que están trabajando realmente. Y ojalá que den quórum y que se pueda tratar, porque también hay otros mecanismos para que no trabajen en diputados, sí, que se van, sí, se levantan, sí, claro. ¿No? Pero también hay que hablar de la publicidad privada, como decía recién Matías, ¿no? Sí. Porque estos medios que no reciben del oficial reciben mucho también del lado privado, que también se mueve una gran cantidad de dinero. Sí, lo que pasa es que el oficial lo pagamos todos y lo privado lo pagan las empresas. Pero decían que tampoco la privada no se controlaba. Claro, primero empecemos por lo estatal, me parece. Desde mi punto de humilde punto de vista, lo mejor sería que sea equitativo. Claro. Y tratar de no llegar a los extremos, porque si no es una pelea de bandos y nos estamos olvidando de lo que es lo importante. Como lo siempre, de la gente. De la gente. Así que es lo que la gente quiere. Del pueblo. Del pueblo. Del pueblo. Que es lo más importante y es a lo que todos tienen que trabajar, bueno, como políticos. ¿Algún dato más que nos quieras dejar, Mati? Comentarle a todos que principalmente el año pasado fue de 829 millones la cantidad de publicidad oficial que gastó el Estado. Una cifra importante que para la oposición es escandalosa y para el Estado es justificada. Sí. Hay que ver que cada posición tiene su fundamento. Lo que hay que tratar es que no haya excesos y que todos reciban la misma cantidad de publicidad oficial, sea un diario oficialista o sea un diario opositor. Principalmente dejarle el mensaje a la gente de lo que es la publicidad oficial. ¿Estas cifras de este año o del año pasado? Del año pasado. Del año sin pasado. Contar lo que es, chicas, el fútbol para todos. Que yo tuvo un presupuesto bastante superior. Eso es otro tema para hablar. Sí. Por ahí para una próxima columna de Industria Nacional, ¿podría ser? Dale, encantado. Bueno. Sí, aparte podríamos hablar de los presupuestos que se tienen en la publicidad en las fechas cercanas a las elecciones. Me acuerdo que el año pasado el que más gastó dinero en eso fue Francisco de Narváez, que se habló bastante sobre el tema, invirtió unos cuantos millones en hacer campaña. Sí, en ese caso es publicidad privada y es tan escandaloso como lo que se acusa ahora del oficialismo. Exacto. Bueno, Mati, excelente columna. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y nos vemos la semana que viene. Dale, nos estamos viendo. Bueno, seguimos con el programa, pero nos vamos a una pausa y enseguida regresamos. Titulares. Titulares. Noticias del medio. Noticias del medio. Reporteros sin Fronteras criticó el encono del gobierno con el grupo Clarín. Representantes de dicha organización reconocieron la guerra mediática entre ambos frentes y manifestaron la postura que la Argentina de Kirchner no está en la misma situación que la Venezuela de Chávez, haciendo una comparación en materia de libertad de expresión y medios. Corte brasileña permite humor en medios durante elecciones. La Corte Suprema de Brasil decidió que emisoras de radio y televisión tienen la libertad de transmitir sátiras y bromas sobre candidatos políticos en época electoral, además de emitir opiniones favorables o contrarias en programas editoriales. El Parlamento Europeo reclama un código ético para los nuevos medios. La Asamblea de la Unión Europea expresó en su informe sobre periodismo y nuevos medios de comunicación la necesidad de que estos medios basados en Internet se doten de un código ético debido a los peligros que profundiza, a su juicio, el recurso de herramientas como las redes sociales. Colombia. Atentado a periodista que denunció corrupción. Alberto Caballero Parejo, reportero de la radio comunitaria Innovación Estéreo, fue intimidado por dos sujetos que le quemaron la moto este jueves en Ciénaga. El informador ha hecho varias denuncias sobre irregularidades en el manejo de regalías en la administración pública local. Gobierno boliviano propone ley contra el racismo y discriminación en medios. El proyecto de ley oficialista busca suspender a medios de comunicación que publiquen ideas racistas, dando como sanción a quien la incumpla una multa económica e incluso la suspensión del mismo. Esta disposición fue fuertemente criticada por la Asociación Nacional de Prensa, quien pidió la exclusión inmediata. Ecuador. El gobierno lanza periódico popular. El Estado de ese país estrenó este lunes el primer diario popular masivo, Pepe el Verdadero, con 16 páginas y un valor de 40 centavos de dólar. Su línea rechaza el amarillismo y pone énfasis en noticias positivas. Este matutino se suma a otros medios estatales en los que figuran dos canales incautados a ex banqueros. Bueno, seguimos con el programa. Agradecemos a los chicos la lectura semanal de titulares, muy bien como siempre. Y seguimos rápidamente con el tema del programa, descontracturado, pero hermoso, porque no hay nada más lindo, no hay nada más lindo que sonreír, que reírse. Y aparte el ambiente acá está muy bueno. Sí. Parece que está muy tranquilo, está buenísimo. Estuvimos hablando con Raúl Becerra, que es ex conductor de la noticia Rebelde y del Semanario Insólito, y él al final de la entrevista dijo que le parecía que el programa que se asemejaba a este estilo actualmente es EQC. Y yo le recordaba que sí, que Pergolini en una entrevista hace unos cuantos años atrás, recordemos que EQC se inició en la televisión en 1995 en el Canal América. Hace tanto ya, por hace ahí. Hace tanto ya, sí. Uno lo tiene como que es un programa años. Ya desde que naciste vos, más o menos, Camila. Bueno, no tanto. Desde que nació Emiliano. Hoy que estuvimos hablando Fechas de nacimiento. De las fechas de nacimiento, sí, yo era muy pequeña igual, pero me acuerdo porque lo veíamos en mi casa desde chica. Y bueno, como decía, Pergolini dijo que se había inspirado en la noticia Rebelde para crear el programa. Contanos un poco cómo fueron los inicios, eso, en qué canal empezó, quiénes eran. Y eran tres conductores principales que duraron hasta el año 2008, hasta fines del 2008, que son Juan Di Natale, Mario Pergolini y Eduardo de la Puente. Y estaba el columnista de deportes, Nacho Guano, que era una columna bárbara, que después, cuando en los últimos años de este ciclo, de este trío, ya no estuvo más. Y nacieron periodistas que hoy los vemos en los medios de comunicación, como por ejemplo Andy Kundesov, que era un niño, un ventañero, sí, cara de niño, pero que se diferenciaba de los otros periodistas porque tenían esa rapidez que tienen los noteros de CQC para hacer esas preguntas a... Que nadie se anima a hacer. Encarar a un presidente de un país, a un político, Andy diputado. Dijo en una entrevista que el mejor periodismo era el que iba de choque. Claro. Que preguntaba directamente, aunque que fuera sin con anestesia. Humor. Sin anestesia. Claro. Eso fue lo que caracterizó a CQC. Esas preguntas sin miedo a las consecuencias. Por eso el programa se llama Caiga Quien Caiga, ¿no? Porque caiga quien caiga le van a preguntar lo que sea, que cualquier persona que sea. Un político, un músico, un artista... Y el formato funcionó tan bien que también se vendió a otros países. Exacto. ¿No es cierto? Actualmente Brasil, Chile, España, Francia e Italia tienen los derechos. Estados Unidos está haciendo una prueba piloto, pero todavía no salió. También se transmitió en Israel y en Portugal, pero en estos países fracasó el programa. Bueno, depende, ¿no? De cada país el humor. Y ya no está más. Y en Uruguay lo que se hizo fue repetir el programa de Argentina, pero después se levantó también tras unos chistes que hicieron en contra del presidente de ese momento. Pero sí, es un producto que se ha vendido ya al año siguiente, en 1996, ya España había comprado los derechos, así que es un programa que vos vas a Europa y te podés sentir un poco identificado porque los vas a ver por allí dando vueltas a estos periodistas vestidos de negro que siempre tuvieron esa identificación con las gafas, ¿no? Con el periodismo... Con la mosca también, la mosca que molesta. Molesta, sí. Que tiene que estar en el poder molestando. Y esa rebeldía que le confirió un par de cachetazos a la gente. Y así como muchos programas, productos argentinos fueron tomados por otros países, acá también usaron un semanario, por ejemplo, el francés Charlie Hebdo, que es satírico, que sirvió de inspiración para hacer Barcelona. Claro, Barcelona, recordemos que es un medio gráfico, la revista, que trata la actualidad con humor desde otro punto de vista muy ácido y habla desde la ironía, tiene unas tapas muy llamativas. ¿Por qué se llama Barcelona? Nació en el 2001. Bueno, cuenta la historia que Pablo Marchetti, que es el director, uno de los directores y editores de Barcelona, viajó a Europa y volvió con la Charlie Hebdo, que es esta revista francesa, que inspiró el proyecto. Muchas personas en el 2000-2001 se iban a España para probar suerte, precisamente en Barcelona, que era una especie de tierra prometida. En Barcelona no solamente hacen humor político, sino que también satirizan a los medios argentinos. Una inspiración es Clarín. Pero ellos dicen que tienen una cierta relación amor-odio con la sátira. Amor porque utilizan el lenguaje que usan estos diarios y ellos los leen para estar informados, a pesar de que los satirizan. Yo recuerdo una de las tapas hace un par de meses que decía murió Clarín. Y era una sí. De las que hablaba del desenmascaramiento de Clarín, ¿no? De los métodos que se utilizan para disfrazar la realidad, de contar la realidad de otra manera, pero que tergiversan también los hechos, ¿no? Que ellos dicen que la gente se ríe es un efecto colateral, pero que ellos hacen periodismo, son periodistas. Bien. Bueno, hoy hay otra revista también que es un es un hito dentro de el periodismo de humor, pero es de Francia y es del año 1915, saltando un poco para atrás nuevamente, y es la revista, no lo sé bien el título en francés, pero lo tendría que decir Lau, Le Canard en Chainé, que es, en realidad, es El Pato Encadenado. Traducido es El Pato Encadenado, nació en 1915, tiene una tirada de 446.000 ejemplares. Un montón. Y es un periódico satírico que critica a todos, a los políticos de izquierda, de derecha, no incluye publicidad, sus dueños no pertenecen a ningún grupo político, y su eslogan es: la libertad de prensa solo se desgasta si no se hace servir, lo que resume bastante bien la línea editorial de este medio. Claro. Bueno, pasando de vuelta al medio televisivo, estamos haciendo un toquecito de televisión y otro toquecito de gráfico. Yo quería recordar el programa Medios Locos, que estaba en la televisión pública, pero vamos a dejar de lado un ratito estos temas para hablar con Ingrid Beck, que es una de las creadoras de la revista Barcelona. Buenas tardes, Ingrid, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Hola Ingrid, buenas tardes, te saludamos desde la cocina del periodismo. Estamos abarcando el tema del humor y el periodismo y queremos saber, para empezar, ¿en qué se inspiraron para crear la revista? Nuestras propias ganas de hacer una revista. ¿Ustedes me escuchan bien? Porque yo escucho todo el tiempo se repite mi voz, perdón que lo diga al aire, pero se escucha muy mal. Nosotros te escuchamos bien, sí, puede ser que nos escuches con eco, pero bueno, nosotros te escuchamos muy bien. Decía que nos inspiramos en nuestras propias ganas de hacer esa revista que hicimos. No, ni más ni menos, no copiamos a nada ni hubo inspiración que viniera de ningún otro lado. ¿Y cuál es la ventaja de poder trabajar desde la sátira? ¿Desde la sátira, desde el humor? Mira, nosotros no consideramos que trabajamos desde el humor. Si sátira, con la sátira me identifico un poco más, te diría que lo que hacemos es parodia más bien. Y no sé qué ventaja tiene. Creo que la principal ventaja es que no tenemos que salir a la calle a hacer ninguna nota. Claro. Que no tenemos que desgrabar, que no tenemos que hablar por teléfono con nadie, que no tenemos que charlar con ningún agente de prensa para poder llegar a ninguna persona importante. Que podemos hacer de casa, con amigos, sin hacer demasiados esfuerzos. ¿Y cuáles son las pautas para hacer humor con la actualidad? Es que no hacemos humor con la actualidad nosotros. Entonces no te puedo dar las pautas del humor. Si querés te digo cómo hacemos el periodismo que hacemos. Claro, a eso apuntaba más la pregunta. Claro. En realidad lo que nosotros hacemos es manejarnos con la agenda de los medios de comunicación, sobre todo los diarios, porque Barcelona es una parodia de los diarios. Entonces los temas realmente nos los da la agenda de los diarios, de los diarios más importantes. En función de eso trabajamos con esos temas y sobre eso pensamos, bueno, ¿qué mirada le vamos a dar a este tema? ¿Qué queremos decir sobre este tema? Y lo discutimos colectivamente y así sale. ¿Y cuáles son los límites que tienen a la hora de hacer la revista? Ninguno. No tenemos límites porque no hay límites sobre los temas que se tocan. No es que los diarios tocan todos los temas de la actualidad, nosotros también. O sea, la lectura que hacemos es tiene que ver con la agenda de los medios. No tenemos límites. Y nosotros personalmente tenemos límites, por supuesto, ¿no? Tenemos límites morales, ¿no? Ideológicos, pero el único límite es lo que queremos decir, nada más. ¿Y a qué público apuntan o a qué público apuntaban cuando nacieron y ahora, por ejemplo? Mira, nunca pensamos en el público. Siempre pensamos en que hacemos una revista para nosotros. Resulta que había más gente interesada en nosotros, pero no pensamos en el público. En términos de que no sabemos a qué lector nos estamos dirigiendo, ni hicimos ningún estudio al respecto, ni pensamos en que había un nicho en el mercado, ni nada por el estilo. En donde sí pensamos en el público es en que hacemos la revista profesionalmente, tratamos de que salga sin errores, los datos que hay son datos reales, chequeados. La revista es una revista hecha en serio. En ese sentido sí pensamos en el lector, pero no apuntamos a un lector en particular. ¿Y cómo se maneja la redacción de Barcelona? ¿Cómo están organizados? No, es una reacción bastante horizontal. Nosotros decidimos las notas, sobre todo las de tapa y la contratapa, las decidimos por consenso, es decir, lo charlamos entre todos, somos una redacción chica. Después sí, nos repartimos algunos de los distintos papeles, pero porque hay que hacer la revista efectivamente, ¿no? Algunos se dedican a las fotografías, otros se dedican a los textos, otros editan, otros arman. Pero esas son las funciones necesarias para que la revista pueda salir a la calle. Después están todos mezclados los roles durante la creación, digamos. Bueno, Ingrid, te agradecemos mucho esta comunicación y te estaremos llamando en una próxima oportunidad. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, estábamos en comunicación con Ingrid Beck, que es una de las creadoras de la muy buena revista Barcelona. La revista quincenal, que quiso aclarar que no hacen humor. Y no hacen humor. Ellos hacen periodismo. Favor, hacen periodismo. De otra forma, pero es periodismo. Bueno, es algo que lo veníamos debatiendo antes de empezar el programa, ¿no? En esa etiqueta que quizás caen este tipo de periodismo, de que los acusan de hacer humor y no periodismo. Claro, más que nada la interpretación que hace la gente. Es lo que antes había, lo que dijo Pablo Manchetti en una entrevista, que la gente lo toma como humor, se ríe, pero ellos están haciendo periodismo. Claro, se identifican más por ahí con la parodia y no con el humor. Por eso y la sátira se sintió también. Por lo menos se sintió de este lado un poco incómodo. Incómoda ella con el rótulo ese de humor, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero bueno, seguimos adelante con el programa. Hay de todo. Sí, ¿sabes qué? Me quedan un par de minutos. Antes de continuar con la segunda columna que tenemos, hay que recordar que un gran periodista de humor fue el querido, grandioso y recordado Tato Bores. Sí. Que durante... ninguno de nosotros había nacido y él ya estaba haciendo... ¿Vos? Sí, él hacía humor. ¿Pero a ver de qué de Carla? Lucas hacía humor en los 60. Y después también, empezó como digo, actor, que ¿no? Cuando ninguno de nosotros había nacido, él ya estaba haciendo humor. Sí. A eso me refería. Acá el productor tiene dudas. durante la época de Frondizi, bueno, sufrió de hecho varias censuras y varias denuncias, amenazas, pero él siempre hizo humor en cine, en teatro y principalmente en televisión, donde se destacó en los 90, va en realidad en todas las épocas, pero por lo menos lo más recordado es el Tato de América de 1992 y Good Show en 1993 y 1994. Y él dijo que él lo que hacía era monólogo, todo estaba guionado, pero con una, viste, con una acidez especial. Una picardía. Exacto, que ningún otro lo tenía. Él decía que el monólogo tiene una clave, es una especie de reportaje político. Yo leo los titulares de los diarios y cuento las noticias en el escenario agregándole un comentario jocoso. Bueno, él marcó un hito en la historia, pero quiero que escuchemos un pequeño fragmento de un programa, creo que el programa en sí más recordado de Tato. Vamos a escuchar por qué digo esto. Bueno. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía es lo más grande que hay. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía es lo más grande que hay. Bueno, quería que escuchemos este pedacito. Después, esto fue una respuesta hacia la censura previa que tuvo el programa en 1992, después de realizar una sátira cuando se recordaban 500 años del descubrimiento de América, donde nombraban a la jueza Curine de Servía. Servini de Cubría. Servini de Cubría. Bueno, vos no la conocías en esa época. Yo me acuerdo también de ese programa, que aparecieron un montón, todos estaban, Pergolini, Víctor Hugo, María Laura Santillán, Georgina Barbarossa, Charlie Alberti, Gustavo Cerati, Gustavo Papo, Cerati, Pergolini, bueno, estaban Dolina. Todos, más de 70 personas cantando esta canción en respuesta a esta censura, en donde no pudieron sacar al aire esta sátira donde la nombraban a ella, porque bueno, se... Claro, y recordemos que también Tato, a través de sus monólogos, cuando hablaba por teléfono, ahí también hacía mucho hincapié en los políticos y hablaba con mucha ironía sobre todas las políticas que se realizaban. Me acuerdo de Menem también que le daba... Siempre se reía de Menem. Bueno. Inclusive le tuvo varias veces como invitado. Bueno, vamos rápidamente a una columna, se nos va el programa. Desde afuera. Desde Desde afuera. Actualidad periodística internacional. Actualidad periodística internacional. Bueno, continuamos con el programa y vamos a saludar a nuestra amiga que está enfermita, pero igual vino. Sí, un poco. Como muy buena trabajadora que es. Hola, Lau. ¿Cómo están? Pero me he reído. Eso me ha servido. Un buen programa, ¿no? Sí, me gustó. La risa sana también. Eso es verdad. Eso es verdad. Es una buena medicación. Bueno, ¿qué nos trajiste hoy, Lau? Hoy les traje desde afuera el famoso video que la ETA le entregó a la BBC anunciando que iba a hacer un cese al fuego y... bueno, salió, la BBC tuvo la primicia y cuenta el corresponsal que se llama Clive Murray, hizo todo como una nota contando todo lo que le había pasado para poder entregar este video, tener la primicia. Bueno, primero expliquemos rápidamente que ETA es un grupo separatista vasco en lo que es España y Francia y hacia el sur más o menos. Se le atribuyen más o menos el asesinato de 800 personas, 820 más o menos, y existe desde hace 51 años. Lo que pretende ETA es independencia de los estados, tanto de España como de Francia. Y se han mantenido haciendo todo este tipo de actos terroristas, la comunidad internacional lo reconoce como un grupo terrorista. Pero la ellos BBC se no. llaman, se autodenominan separatistas. Claro, obvio. Y la BBC también, que también hubo problemas porque muchísima gente, tanto en España como en Cataluña, en toda esta parte europea, dicen que les molesta que la BBC no los llame como terroristas. Y ellos sacaron todo un comunicado diciendo su código de ética, diciendo que ellos no quieren entregarle a la gente como la noticia masticada y que digerida, sino que los propios lectores y televidentes y oyentes la mastiquen y la digieran como ellos crean. Entonces por eso ellos no dicen que son un grupo terrorista, dicen es un grupo separatista vasco y cada quien se dirá si es terrorista o no y que es reconocido como por la comunidad internacional como un grupo terrorista. Ajá. Bueno, resulta que este Clive Murray dice que recibió un mail, él estaba en Londres, recibió un mail diciendo que bueno, que se quería encontrar cierta persona, nunca lo nombra, nunca dice el nombre, si es mujer, si es hombre, pero dice, hacía un año que yo no lo veía y me mandó un mail diciendo que nos encontráramos afuera de una estación del metro, Covent Garden, y bueno, se encontraron. Fueron a tomar un café, como de amigos, un reencuentro, y esta fuente, este contacto le dijo que podría ser que la ETA hiciera un video anunciando su cese al fuego y su como cese a todas las actividades, entre comillas, terroristas que venían haciendo. Claro, una tregua. También son treguas que vienen diciendo desde hace 11 veces. Sí, o sea, sí, son sí. 11 veces que han dicho treguas y vuelven y hacen algún otro acto terrorista. Y ahí se terminó la tregua. Claro, bueno, exacto. Entonces, el tipo, el otro, el corresponsal de la BBC, Miri, le dice, ¿cómo así? ¿En serio? ¿Yo? ¿Me estás diciendo a mí? Él dice, sí, puede ser. Si llega el caso que pase, yo voy a filmar ese momento en que anuncie la ETA eso y te entrego el video. Y él no lo podía creer, obviamente. Le decía, me estaban entregando una primicia en bandeja y sin hacer absolutamente nada. Claro. Pues efectivamente lo único que le dijo la fuente es, no te voy a llamar, no te voy a decir nada, te voy a mandar un mensaje. En el caso de que tenga el video y pase, te mando un mensaje que diga, fue bueno verte en Londres. Y eso quiere decir que nos debemos encontrar en París, tal fecha, a las 2 de la tarde. Y ahí te van en las afueras de la estación también del tren, y te entregaré el video. Pasó un mes, dos meses, tres meses y le llegó el mensaje. El tipo no tenía ni idea qué mensaje era, no se acordaba quién era, no se acordaba nada. Decía, no sé, un mensaje equivocado. Sí, cuando cayó claro. en cuenta que era la fuente y dijo, me tengo que ir para París. Corriendo. Claro, me tengo que ir. Y efectivamente llegó a París, llegó a la estación de los trenes y le dijeron, y esperó. Entonces, aparte la espera que se vuelve ansiosa, aparte para una primicia para un periodista. Pero claro. Entonces decía, 2:05, 2:10, 2:15. El tipo no llegaba. Él decía, el tipo lo metieron a la cárcel, el tipo lo mataron. Bueno, se imaginó todo. Con su amigo. Claro, exacto, no se sabe, con su fuente. Y apareció el tipo y le entregó el video. Y el resto, así como termina la historia de él, dice, el resto ya es historia, porque ya, bueno, se entregó el video y la BBC tuvo toda la primicia del video. Y no es la primera vez. ¿Y qué había en el video? Es el video que salen tres miembros de la ETA sentados en una mesa, atrás con todas las banderas y los escudos. Claro, enmascarados como siempre, con su boina negra y una máscara blanca, que cuelga más o menos, es como una tela blanca. Sí. Es una mujer la que está hablando, que es la que está en el centro. Y lo que está diciendo es que van a cesar todas las actividades y que es una tregua que le están proponiendo al gobierno y a toda la comunidad internacional. Pero el gobierno español no está muy seguro de esto, está muy, muy renuente a aceptar esa tregua, porque ya han sido 11 veces, o sea, no ha sido una, dos, tres, son 11 veces las que ha pasado lo mismo. ¿Pero no piden algo a cambio? No están pidiendo nada a cambio todavía. Por ahora no. Pero es lo que pasa, eso es lo que dice el gobierno español, dice, no podemos aceptar esto, no es suficiente. No, aparte en el video no aclaran que esto es para siempre. Claro, no, es una tregua. Queda la duda. Claro, está ahí. No se sabe si es permanente o si es por un rato. Aparte dice acciones violentas. Entonces no es que digan acciones solamente y que cesen todo lo que están haciendo, sino solamente las acciones violentas. Claro. Habrá que ver qué pasa y bueno, qué bueno por el corresponsal de la BBC. Sí, toda una para hacer este... Sí, él decía que se sentía como un detective. Para hacer una película y contar la historia de cómo fue este encuentro. Sí, sí, sí. Pero bueno, una primicia bastante importante, fuerte a nivel internacional. Exactamente. Bueno, te agradecemos mucho, Lau. Bueno, que estén bien. Igualmente vos, que te mejores este finde. Gracias. Y nos vemos la semana que viene. Chao, gracias. Chao. Bueno, Euge, se nos va el programa. Estamos todas las chicas acá. Sí. Todas las chicas despidiéndonos. Estamos todas. Sí. Tenemos que decirle que entre. Estamos las históricas, igual. Laura, Cami, yo. Es verdad. Buenísima esta reunión en el estudio. Bueno, se nos va el programa. Recordemos que estuvimos hablando del periodismo de humor, un muy lindo tema que no hemos tratado hasta el momento, y hablamos con el histórico y grande Raúl Becerra y con Ingrid Beck, la creadora de la revista Barcelona. Un excelente programa y un gusto una vez más compartir el aire con vos, Euge, y esta vez con Laura Cañupán, nuestra... Muchas gracias. Un gusto para mí. Un honor. Bueno, nos vamos porque vienen los chicos del otro programa que ya están entrando casi al estudio. Les dejamos las sillas abiertas. Toda nuestra audiencia. Tranquila, público. Acá el chico. Dejamos toda nuestra audiencia. Bueno, y yo me escaparé para mirar el tercer set del partido de Kleisker y William, que a nadie le interesa, pero a mí sí. Después nos contás cómo terminó el partido. Por supuesto que sí. Bueno, sépanlo. Hasta la semana que viene. Chao, hasta la semana que viene. Radio Palermo 93.9.